metal. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué groso! Silla eléctrica, ¿no? Bueno, para la gente que recién sintoniza, estamos en la 99.7 FM Chebarraca. Esto es Viento del Poder, todos los jueves de 19 a 21 horas. Repetimos los días sábado también, sí, por chebarraca.blogspot.com. ¿Eh? Sí, sí, señor. Iba a decir algo. Sí, sí. Hoy juega arriba. Fue campeón de América. Preocupado el tipo, ¿no? No, nada, acá empezamos un programa más con una buena música. Empezamos con la banda amiga de La Rioja. Sí. En Planza, ¿no? Exactamente, Herejía. Ahí. Y ahora, más tarde, en minutos, ¿no? Después que pasemos fechas, chamuseamos un rato, chumeamos un poco como las doñas en el barrio, le vamos a hacer la entrevista a los amigos de Insumisión acá que están acá. Exactamente. ¿No? Que están ahí mandándose ya, che, escúcheme, mandando un mensajito, ¿no? Escúcheme. Sintonice, claro. Sintonice. Ahí para que escuchen acá en el programa Che Barracas. Y nada, como dijiste vos, repetimos los sábados, ¿no? Pedro, ¿a qué hora? Sábados a las 7 de la tarde. Bien, bien. Muy bien, está atento. Está atento. Me acordé de casualidad, ¿no? Tengo un 3-8 acá abajo de la mesa, ¿viste? Apuntando la mesa como el padrino. Bueno, che, pueden comunicarse. Tiene que haber un caballo. Pueden la cabeza Macri, va a tener. Se pueden comunicar al 4301-9917. Sí, sí. ¿A qué número, Pedro? 4301-9917. Ahí está, está mirando el bachete. Ya se olvidó, ¿viste? Hace rato que no se te. Hace rato que no está cuidando a Choche, este hijo de puta. Estuvo haciendo de enfermero y. Y el Socolín, qué guacho. Encima guacho dice, no, pero yo haría por ustedes lo mismo. Llorando, ¿viste? Como lo viste, lo dibujo bueno, anime, ¿viste? Hijo de puta. No, sí, está bien, hijo. Espero que me lleve flores al cementerio, guacho. No, vamos. Vamos a un bloque y volvemos. Vamos con Harry Long, Son of the Mums, puede ser. Anda bien para el inglés. Ah, viste. Seguí hablando con el inglés. Ando como TV con el inglés. Beautiful. Y el muro que deforma de Alemania. Ahí enseguida volvemos.

extrema, violencia extrema. Seguimos acá en vivo en Che Barraca 99.7. Che, ahí decíamos que repetimos este sábado a las 7 horas en el programa acá, Viento de Poder. Y ya en tu ratito arrancamos la entrevista con los chicos de Insumisión. Ahora pasa que están en un relax comiendo un brevete. Pero bueno, están ahí, se están concentrando. Pero nada, ahí en cualquier momento Pedro se fue, lo mandé a cagar. Se fue al John Cava y en cualquier momento fue con un lillo, ¿no? Andaba buscando papel higiénico por ahí. No sé qué cagada se mandó. Sí, no sé qué onda. No sé qué cagada se mandó. Vos fijate. Bueno, bueno. Ahí. Che, sí, escúchame. En diciembre está pronosticado que vamos a hacer algo. 17 de diciembre. Después, igual, más adelante lo vamos a estar diciendo. Después, lo que sí vamos a dar como adelante el 17 de diciembre. Vamos a hacer algo ahí en Parque Lezama. No lo vamos a hacer solo, somos varios y hay otra gente que está un poco metido en esto, ¿eh? Pero nosotros como parte de la URM vamos a dar el apoyo ese, así que viene a ser en la temática del 20 de diciembre, trágico de la Argentina, ¿no? Es como una movida como la que hicimos el año pasado en la estación. Exacto, pero esta vez va a ser en Parque Lezama, así que en el predio, ahí, en el anfiteatro grande ese. Exacto, que está ahí, el histórico ese. El histórico, que hay, ¿no? Exactamente, usted lo ha dicho. Claro. Así que bueno, vamos a estar haciendo, bueno, van a tocar varias bandas y va a haber varias sorpresas. ¿Hay bandas? Así que ¿hay sí. Bandas? Sonido del amigo Kelo, ¿eh? El sordo Kelo. El sordo Kelo, sí, sí. Me le puse apodo. Eso. El sordo Kelo. Así que nada, va a estar muy bueno, vayan preparándose, bandas. Esto lo estamos haciendo con Dieguito Abreu. Con Diego Abreu, con el Brasil, así que hay una persona que me vino a molestar acá. Sí. Quiero mandarle un beso a la Nuria que está escuchando. Saludos, Nuria. Bien, Cristian, que le rompiste el brazo. Tenga fuerza, que el papá va a salir bien. Bueno, ahí, saluda a Nuria y mejoría para el padre. Así que desde acá, mucha fuerza. Siempre Estelita interrumpiendo así, muy sutilmente. ¿Le rompiste el brazo? ¿Eh? ¿Le rompiste el brazo? No. Eso anda con tendinitis. Bueno, decía. No, esta fecha de diciembre la estamos haciendo con Guita Abreu, Under Resist, ¿no? Under Resist, y también está el Brasil a cargo de esto también. Así que nosotros como URM estamos apoyando. Y como URM también estamos. O sea, es una gran unidad para hacer este recital, por lo que significa el 20 de diciembre, ¿no? Recuerden el 20 de diciembre de 2001. Bien, bien, bien. Sí. Sí, no, ahí más o menos estaba pensando, ¿viste? El tema este, en diciembre estamos cerrando, viste, en una fecha más conmemorativa de lo que fue el 20 de diciembre, y justo, viste, se está corriendo ahí como, viste, con las situaciones que están pasando ahora en la actualidad, viste, que esto que, viste, que están haciendo recortes en todos lados, viste, que, viste, eso, había un programa, ama de casas, viste, eso que es como una autoayuda a las amas de casa. Sí. A ver, el macrismo lo que hizo que recortó estas cosas, viste, para que cobren las amas de casa, viste, siguen recortando cosas. Claramente. Echaron 20.000, tomate, 20.000 tipos, viste, ahora se dedican a echar a tipos azules, viste, los que son más la resaca, viste, y nada, lo descartaron, viste, ayer. La Vidal que está diciendo que no quiere pagar los bonos navideños, viste, todas estas cosas, porque supuestamente no hay plata en la provincia, viste, raro, viste, una zona como... Claro, van, porque el acuerdo en realidad no tienen por qué cumplirlo. ¿Viste? El acuerdo lo cumplen si tienen. Es como que se lo hacen si quieren. Claro. Es que en realidad esto fue todo un proyecto. Desde que subió el gobierno, el proyecto del gobierno era echar gente para bajar el precio del trabajo. No es que están echando porque son. Pues se les canta. Es decir, esto es un proyecto pensado y. Es decir, los chavales son perversos. Están echando gente porque cuanto más desocupados hay, menos vale tu trabajo. Si esto nos vimos cuando los que un poco más grandes trabajamos en el 2001. En el 2001 vos trabajás y te decían, no te gusta, andate, atrás tuyo hay 100. El típico dicho del zapatán. Es el patrón. El patrón. Tal cual. Y la de Don Carlos. Es decir, no solamente trabajás por poca plata, sino las condiciones de trabajo cada vez son peores. Claro. No, aparte del tema, hoy veníamos hablando justo con los chicos, el tema de las pequeñas empresas, viste, viste, tu casita de herrería, viste, que vos laburás con una soldadora, con un tornado, con un montón de cosas que vos sabés que consume electricidad, y a fin de mes cuando te viene los impuestos, el tarifazo, te viene un montón de guita y no... Vos laburás para eso, es como decir, vos laburás para el alquiler donde vivís, ¿no? Pero bueno, estamos en una situación de mierda que en cualquier momento, yo no sé si viene otro argentinazo, viste, pero hay muchos que están. Inclusive ayer el 26 cuando cortamos ahí en la estación de Río Más, en un momento la gente cuando paraba dice, está bueno visto que le están que le den a este hijo de puta, y la clase media alta también. Dice, cuando antes éramos los hijos éramos los peores. No, éramos los doraditos, los vagos, planeros, vagos. Agarran la pala, negro de mierda. Vende chori. Venían por el chori, sí. Eso lo he dicho los milicos, ¿no? Bueno, ellos van por la pizza, pero bueno. Y encima lo que está pasando ahora, que cada vez te meten más palo. Y vos te encontrás con que. Claro, es decir, el ajuste. Sin palo, ¿no? No, es decir, no va. ¿Sabes qué pasa? Que la situación de ahora, el tema del ajuste implica, salís a la calle y el ajuste que pasa, implica que los tipos poderosos agarran los operativos represivos y hacen mierda a la gente que está reclamando. Exactamente. Eso es lo que va. Y a la vez, vos tenés 25 trabajadores organizados mentalmente, ¿no? Mentalmente, salvando su cabeza, porque también está el trabajador que está. Que no llega a fin de mes, pero a la vez quiere hacer mierda todo. Claro. ¿No? Porque estos tipos vienen cagando. Ahora con este gobierno, viva la pepa. Es como cuando ellos decían, yo no soy kirchnerista, pero es como cuando ellos decían, no, pero la herencia, que dejaron, es culpa de ellos, es culpa de ellos. Y los, pero los tipos siguen echando gente. Esa es la cuestión. Claro, fue un giro a la derecha impresionante. Parecemos Bernardo Neusta y claro. Tiempo Huevo. Pero bueno. Nobleza gaucha. Sí, sí. Pero nada, eso. Ahí vamos a hacer una matienza. Hola, Pinter Mate. Nos vamos a fumar una nobleza gaucha. Pero bueno, nada. Eso. Sí, que cada vez se van toda la mierda. No, pasa que yo me cebo hablando esto. Me cebo, no quiero hablar más, porque si hablo así, bueno, voy a romper los micrófonos. Vamos a cambiar el nombre del programa por simplemente Tonga. Tiempo huevo. Simplemente Tonga. Me pinta el scratch a este gobierno que tenemos ahora, pero bueno. Y Cristian que está buscando el micrófono, no lo cuento. Pero bueno. Ya toma, me meto el micrófono. No puede meter un bocado, ahí, este sábado vamos a tener un taller de radios. Ahí no, con la gente de la UBA, que sí. Se suspendió, se pasó para el 5. Sí. Y bueno, eso se suspendió por cuestiones de que capaz los muchachos van a estar con resaca, no van a poder venir. Pero bien, seguimos así. Pero bueno, lo pasamos para el 5, estos talleres que serían auditivos, vamos a hablar un poco de lo que es la música, ¿no? Las cosas que están pasando ahora en las radios independientes, ¿no? Las coyunturas que hay con el Estado y la comunicación popular, estaría hablando un poco de eso, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos coyuntura de la situación a nivel comunicacional? ¿Y usted qué opina? Claro, es decir, hay un bloqueo, es decir, justamente hay una... Hay trabas. Hay como, digamos, es decir, hay como una barrera mediática donde se dice únicamente lo que el gobierno quiere decir y se están tratando de callar todas las otras voces. Justamente ayer hubo una movilización a partir de eso, no solamente por... Sí, ahí estaría bueno que... Que Cristian. Que Cristian hablara. Cristian, vení. Vení, Cristian, vení, la re. No, porque que fue ahí el montonero Cristian fue. Acá el vení, Cristian, comentó un poco lo de la movida ayer. Hola, sí. Sí, señor. Hola. Tiempo huevo. No. Lo de ayer, sí, nada. Ayer se hizo una movida por el ENACOM. El ENACOM, sabemos más o menos qué significa. Yo más o menos lo he tirado en el Facebook para quien siguen a Cristian Leiva por el Facebook. Bueno, el tema es que esto tocaba el presupuesto de muchas radios comunitarias, ¿no? Hablando mal y pronto, porque hay un dinero que iría a radios comunitarias, digamos, como para comprar cables y boludeces que se van rompiendo y qué sé yo, ¿no? Como los insumos de las radios. Sí, algo así. Bueno, hacían concursos en algún tiempo para esto y en los cuales Che Barraca en algún momento entró como una de las tantas radios de la Red Nacional de Medios Alternativas. Muy aburrido, le voy a decir, ¿no? No, pero, no, no. De eso era cuando bueno. Habían 100 radios, ¿no? Una onda así, ¿no? Muchas más radios. Radios en todo el país, ¿no? Radios comunitarias de todo el país. Bueno, entre ellas está RNMA también. Y el tema era un poco ir a reclamar esto al ENACOM, ¿no? Que se haga la apertura de esto y también el reconocimiento de muchas radios comunitarias. Radios y TV, ¿no? Comunitarias, hablamos. Así que bueno, es un poco tirar la bronca porque obviamente están recortando todo, no están tirando, digamos, lo que deberían dar a las radios comunitarias, las partes que deberían recibir. Y esto fue un poco la movida de ayer y el reclamo frente al ENACOM, nadie en Perú al 100, casi, así que eso fue todo. Claramente el reclamo es, primero, por recursos, claro, justamente. La discusión, estamos hablando de plata, de cómo se llama, están tratando de que nosotros, con todos los problemas que estamos teniendo ahora, con la inflación que hay, con los recortes, con todos los impuestos que tenemos que pagar, encima no podamos de alguna... Están esperando que cierre, que no puedan seguir subsistiendo todo lo que no sea Clarín y todo ese tipo de grupos y esas multinacionales de medios. Y también no solamente una cuestión de recursos, sino también de reconocimiento. Porque vos, para poder estar al aire, te tienen que agarrar y decir, bueno, vos sos una radio, tenés esta... Ah, sobrino Sabataello. Sí, bueno, también después me quisiera agarrar. Pero no es solamente es una cuestión de reconocimiento, es vos para poder... Es la habilitación. Tiene que ver con eso, con la habilitación. Vos para poder agarrar y estar difundiendo. O habilitaciones que dieron, por ejemplo, con Barricada TV, que agarraron, le dieron una habilitación y le dieron en una emisora donde está funcionando un canal. Pasa que lo que implica, yo pienso que lo dicho esto, y una de las cosas que quieren hacer, como viste, el fútbol por cable, viste, claro. Que quieren que vos pagues. Sería el colmo que las radios independientes digan, vos querés una radio independiente, tenés que pagar por mes tanta guita, viste, y es una cagada. Y es que en realidad vos tenés, porque, ¿cuál es el problema? Ya tenés el impuesto de la luz, todo lo que el gasto acá, que tenés que pagar los impuestos de eso. Teléfono, todo, comunicación, lo que internet, todo, que de eso sí se tiene que pagar. Pero a la vez te están pidiendo derechos, vos querés tener una radio, bueno, tenés que pagar. Claro. Y es una cagada. Esa es la vuelta, me parece, que lo están buscando los tipos también. Es que es mucho más complicado, porque vos tenés que empezar a pensar todo lo que sean alternativos como empresas. Entonces vos tenés que empezar a facturar. Y vos, para facturar, ¿qué tenés que hacer? Empezar a agarrar y llamar a, por ejemplo, auspiciante. Vos, en el momento que tenés muchos auspiciantes, a vos te limita. Porque si estás auspiciando, por ejemplo, no sé, viene Coca-Cola y nosotros no podemos hablar más de Coca-Cola porque Coca-Cola nos está pagando. Yo prefiero auspiciar al almacén de la esquina, a Don Pepe. Claro, pero imagínate, como nos pasó en una época acá en el barrio. Hubo un momento que acá en el barrio había habido una gran suba de parte de todos los almaceneros con respecto a lo que era fuera del barrio, ¿entendés? Mm. Y nosotros, si estamos auspiciados por los almacenes del barrio, nosotros no podemos decir eso, porque vamos a estar hablando en contra de la gente que nos está pagando para poder estar laburando nosotros. Ese es justamente, por eso está bueno como que los subsidios y todos los recursos salgan del Estado para nosotros poder ser más independientes todavía. Ese es el problema. Bueno. Pedro, callate la boca, vamos con tres temas. We'll be right back. Bien, bien, acabamos de terminar con un temita de Sicia, el Bicentenario, uno un clásico, pasamos siempre el viento de poder. Bueno, empezamos el interrogatorio ping pong de preguntas y respuestas, ¿no? Acá con Adrián, el punky de su visión. ¿Cómo le preséntese su sexo? ¿Cuántas veces repitió primer grado? Si en Jardín Infante le clavó el clavo de la pistola de maestra. Dudoso. Me llamo Adrián y sí, la vocalista de Insumisión. Somos de Zona Sur, residente en Bernal. Y bueno, y el resto de la banda de Espeleta, todo de Zona Sur. Quilmes, tal cual. Contaba con el equipo completo, pero bueno, se le pinchó el tren a mitad de camino. Bueno, contanos un poco hace cuánto tiempo está la banda. Y la banda empezó hace, creo que en total llevamos un año. Pero anteriormente habíamos hecho otra banda que se llamaba Odio Expulsivo, con el batero y el violero, que es la segunda voz también de la banda. Pero bueno, no funcionó. Yo después me tomé unas vacaciones largas y después cuando volví, bueno, se disolvió la banda y formamos otra cosa. Para salir igual la banda era bastante punk, así punk rock así. Y queríamos salir un poco de lo básico y lo cuadrado, y bueno, como qué sé yo, tenemos bastante gusto musical, así, a algunos les gusta una cosa, otra. En general la mayoría igual venimos del punk, pero a otros les atrae más la atención el metal. A mí en lo personal me gusta más el hardcore, el grindcore. Así que sí, juntamos un poquito de todo lo que nos gusta y más o menos es lo que sale por ahora, sí. Pero también estamos pensando agregar un par de cosas más. Sí. Algunas bandas como referencia. No, y por lo general el metal viejo. Claro, la vieja escuela. Sí, la vieja escuela, el B8, claro. Orcas, así, sí, ni hablar. También hacemos cover de B8, de Orcas. Sí, sí. Y bueno, después con la incorporación del violero nuevo, bueno, esperemos que él agregue un poquito más de peso. Así que sí, por ahora estamos planeando bastantes cosas. Grabamos un ensayo. Sí, así que bueno. Por lo general igual tenemos bastante tema de la banda que teníamos antes, pero lo modificamos, lo sacamos del cuadriculado punk y lo hicimos un poco más, con más contenido metalero, un poquito más puntero, un poquito más así, más rapidito, viste, para que tenga un poco más de onda. Sí, ni hablar. Y bueno, están saliendo a tocar. Y sí, tocamos en fechas que bueno, que siempre tengan que dar con el Franco del violero. Claro. Eso es muy bien. Todo sea por Franco. Todo sea por Russo, ¿viste? El violero, sí, le mando saludos. No, sí, pues en realidad muchas veces nos perdimos la ocasión de tocar en diferentes lugares, pero era por una cuestión de tiempo, porque no concordábamos con los tiempos de los demás. Pero sí, la última vez tocamos en Bosques, creo que hace 2 meses atrás. Y ahora tocamos este sábado en la Harley, acá en Berazategui. Detrimentor festeja los 15 años junto a Lander. Así que van a haber bandas invitadas para el que quiera mandarse para Zona Sur. No puedo abrir. No, este. Igual, después lo tengo tiramos, el chivo acá. Después lo buscamos más tranquilo. Claro, tranquilo y después lo... Nosotros queremos saber cuántas veces caíste en cana. No me acuerdo ya. No, sí, este fue. Es terrible. Hay cosas, viste, de esa que preferí no acordarte. No, está bien. No, igual está justo estábamos, cuando fui a buscar a ustedes, justo nos acordamos de las bandas viejas, ¿no? Hardcore, así, ¿no? Eso de Buenos Aires Hardcore, Pedro, otro que viene, Pedro viene de la camada ahí. Ah, de la vieja escuela. Y, vieja escuela, una de las bandas también que conozco. Sí, vieja escuela. Yo vieja escuela es un poco más, ese era el Free Day, fueron un poquito después. Los primeros eran, no sé, Da, exactamente, Edo, otra salida y NDI, esa hasta un poquito después, pero NDI, un poderoso. Ahí yo tengo un, ¿sabes? Yo en casa, ¿viste? Acordame, ¿viste? Me pinta lo loco, Adam, ¿viste? Cuando abre la caja con el bicho ahí, matándolo ahí adentro, tengo un cassette NDI Extremo Sur. Sí, tengo ahí un cassette, ¿viste? Ya está, ¿viste? Vos la abrís. Que tenía el Metes abierto. El Metes abierto tenía, que era donde la había tenido. Que hasta dos minutos también empieza a ser reconocida ahí. Esa era la llama Invasión 89. Eso es anterior, porque en 1988 lo hacen, era, fue el, como el primer compilado punk que sale, donde sale Ataque 77. Claro, empezaban a salir los chicos, ¿no? Sí, salieron, salió una banda de Zona Sur también, que se llamaba Reo, también, Cuervo. Ahora, bueno, no sé si existirá o no. Ya. Y son bandas que no van a... Ahora, ¿viste con el tema de la comunicación que hay también, que decíamos? Que cambió el tema de los sonidos, todo, que hay... Con tres computadoras ya se armamos un disco. Baterías programadas. Tranquilamente. De todas estas bandas que nosotros la íbamos, pagamos el colectivo 50 centavos para ir a verla, ¿viste? Y con el sonido bien latero, ¿viste? Ahora están tantos millones de bandas que hay ahora como que desaparecieron, ¿no? Por cuestiones económicas, ¿viste? O por cuestiones de cansancio o ideológico, inclusive, ¿no? Sí, capaz que se cambiaron de mambo, ¿no? Porque... De vez en cuando se ve una fechita. No sé si el año pasado fue una juntada que se juntó Edo, Daj. Sí, fue un festival, sí, ¿no? Sí, fue un festival. Colegiales, si no me equivoco, fue, ¿no? No me acuerdo bien dónde fue. Un amigo, bueno, nosotros tenemos un amigo que es dinosaurio también, así que él siempre. Sí, sí. él siempre, sí, sí. Es un libro de historia. El National Geographic. Me dijo, sí, yo me acuerdo porque yo conocí el hardcore por él, o sea, yo te hablo, no sé. Por el Gandalf. Ya, de los 90, ¿entendés? Claro. Yo era re guacho, re pendejo, y los locos ya andaban, viste, con esta movida del guardalín a la mano, ¿entendés? No, pero igual eran bastante sanitos, o sea, conocieron el hardcore y es como que eso lo no sé si conocieron a Cristo o cosa, algo así, ¿viste? No sé qué onda. ¿Viste? Que es como cuando alguien encuentra la religión, ¿viste? Claro, algo así. Y cómo era y por ellos conocí el hardcore así. Ah. Es como que sí, me había enterado que sí que tocaban los dinosaurios esto del hardcore, pero no me acuerdo dónde. Claro, pues está bueno. Y pasa que el hardcore tiene como muchas ramas, está el straight edge, por lo menos dentro de los que hacían hardcore. Y te encontrás con chabones que también, por ejemplo, pegaban una onda que agarraban y eran Hare Krishna, es decir, como que tenía una cosa así. Muchos como... se metieron en sí, el... habían. Mucha gente. Aparte en los festivales. ¿Se puede presentar, por favor? Preséntese, ¿qué escuela? ¿De qué escuela viene? Hola, yo soy Soledad. No, ¿cómo? ¿De qué escuela? Ya, eso me quedó atrás hace mucho tiempo. No, tengo un local de tatuajes ahí en Avellaneda. Ah, mira. ¿En qué parte? Enfrente de la estación. Ah, mira. En la escuela 22, de paso les paso el chivo. Sí, por favor, sí. Sí, de una. No, nada, acá con los chicos siempre organizamos los... Organizo los recis y en los que tocan ellos, por lo general. Claro, ustedes organizan también fechas. De tatu. Sí. Bueno, autogestivo, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Organizador. Sí, o sea, los resis siempre dentro de lo que es el under. Y las convenciones también son siempre autogestivas y son a beneficio, por lo general, de alguna causa siempre. Mm. Para ayudar a algunos compañeros que por ahí están con problemas económicos y eso, con otros compañeros que en otros países también hacemos movidas. Organizamos las convenciones, los tatuadores colaboran con generando más barato los tatuajes, todo en un fondo común. Muy bueno. Haciendo arte combativo. Sí, ni hablar, aparte. Sí, eso tenemos nuestra. A mí la intención es que sea solidario, viste, que nos ayudemos entre todos. Sí. Aparte es eso, en otros países cae mucho por cuestiones ideológicas, así que. Claro. Bueno, ahí tratando de dar una mano con eso. Una de las cosas que siempre más bancaba de cuando escuchaba punk y hardcore era el contenido lógico que tenía y también volcaba el arte, porque vos te ponés a pensar y el punk hardcore, porque son en realidad músicas bastante sencillas de tocar. Sí, obviamente. Están pensadas porque era, si ese me lo explicó un punk, me decía, no, pero vos pensás que está hecho como para que vos en 2-3 semanas puedas estar tocando. Entonces es para que el pibe común de barrio pueda hacer música, ¿entendés? Después, con el tiempo te vas dando cuenta que también como que es mucho más amplio, que el heavy obviamente es mucho más complicado, pero sí. que tiene que ver justamente con los pibes de barrio haciendo arte. Que cualquiera pueda hacer, que salga de uno mismo, hacer lo que le gusta y que tampoco le sea tan complicado, no sé yo, pasa por ahí. Claro. Claro, es verdad. Y más que nada también sí es que eso. Que no tengas la necesidad de ir a un conservatorio para poder hacer música. Para ser un músico, claro. Y también es como una manera también de desahogo, ¿no? Qué sé yo, viste, la etapa de la adolescencia tiene muchas cosas que te afectan, ¿viste? Sí. So, vos vas pasando etapas a medida que va creciendo y hay un montón de cosas que te van afectando y te marcan, ¿viste? Entonces también es una manera de expresión. Yo también encontré en la ideología punk eso, como el desahogo, como el rechazo hacia todo lo que me afectaba, más que nada. Qué sé yo, y también el hecho de estar en contra de la marginación y el tema del seno familiar y las obligaciones, viste, todo ese compromiso, viste, claro. re agotante, viste, todo es como que... Ah, sorbente. Claro, ¿entendés? Era como que, sí, era bastante opresivo, ¿entendés? Qué sé yo, opresivo para el tema del desarrollo hasta intelectual de tu cabeza, porque había veces que, qué sé yo, mis viejos, por ejemplo, no me dejaban ir a los reci. Cuando era chico y recién arranqué a salir, o sea, ¿no? Porque ahí van los drogones, van los borrachos, claro. quizás mi meta no era esa, yo no quería ser, claro. Tenían razón. Después pasando el tiempo, sí, tenían razón, pero fue por otro motivo, qué sé yo, otras claro. cosas me afectaron y bueno, quizás escogí el camino más fácil, ¿no? A mí me pasó eso, cuando mi familia, cuando yo caí, mi re mamá, la primera vez estaba hermética, mi familia decía, ¡ah, miradlo vos este! De negro y ya viene borracho. abuela, decía, viva Perón, decía. y me iba a dormir. Pero nada, sí, esas cuestiones, sí. Sí, pero de alguna manera es lugares en los que uno se siente contenido, como que son los pares de uno, ¿viste? Claro. Tiene que ver con la edad, con un montón de cosas, pero también justamente como que agarrás y empezás a ver como lo que te dice la tele o lo que vos ves por la calle de esos pibes, porque están todos repitugos, que están así... Como, y no, o sea, es tu lugar. Y no es tu lugar, no te sentís. No. Lo ves re careta, lo ves como que, che, ¿y estos chavales qué onda, viste? Claro, y es, pero son gente que mira su ombligo, no miran la realidad. Sí. Es distinto, por ejemplo, nosotros desde que venimos caminando por las calles, ¿no? Y lo vemos, y por ejemplo, yo no soy músico, viste. A mí me gusta escuchar la música. Sí. Pero uno que es músico tiene el don de expresarlo musicalmente, ¿no? Es como vos, Sole, lo expresás en un tatú y viste por sí, ahí. Sí, haces un dibujo revolucionario. Es un... sale tu arte, viste. No sé, ah. Sí. Pedro, ¿te creció el pelo? Hola, siempre quise estar de este lado, así que. Era hora. Es raro igual. Claro. ¿Eh? Siempre era un ñomo. Claro, siempre está viéndolo de afuera y dice: no, mira el papelón que hacen estos muchachos. Avisamos los que están del otro lado que si no hablo mucho porque falta un micrófono justamente, así que. Sí. Nada, bastante entretenida, digo, la entrevista que estoy escuchando. Sí. Ahora voy a participar, que Pedro se fue. Sí, un poco, Pedro. No sé quién operará, viste, pero. Uber, ahora manejo Uber. Pero bueno. No, estas cuestiones más. En decir que como nosotros inclusive mismo acá en el programa lo expresamos con hablando, viste, por ahí vos expresás cantando, que muchas bandas punk está bueno, cuando yo escucho muchas letras de las bandas punk, está piola, viste, bien así, bien esa bajada de línea que uno no le sale, sino al flaco le sale cantando, que está bueno, ¿viste? La que es más protestante, ¿no? Claro. El punk rock más se caracteriza más por eso, ¿no? Claro. Sí, sí. A mí me atrajo la idea del punk precisamente por eso, por esa idea de transgresión, ¿viste? Así de protesta, ¿viste? Y también, qué sé yo, hubieron bandas que me abrieron los ojos, como The Clash. Ellos tenían la mente re abierta para esa época y también era una época de exceso, de vicio, sí. De droga, igual de que los sida, Pistols, de muerte, pero no, los Pistols también eran más que nada borrachines, eran más drogones. Digamos que los Clash tenían un poco, eran más maduros, viste, tenían como una estructura más sólida, viste, era más estructurado lo que ellos pregonaban, o sea, claro, eso sí, qué sé yo, eso es lo que me atrajo del pan. Y bueno, después como que también el tema de la música y eso, sí, era base cuadrada, repetitiva, pero bueno, llegó un momento que cansó, ¿no? Lo importante es más las letras, ¿no? Porque claro, más que nada el contenido, pero que en base a eso, viste, qué sé yo, en base al contenido y a lo que vos, que o sea, absorbés de esa banda, ¿no? O de lo que te gusta, creo que en base a eso puedes armar algo vos, ¿no? En la banda... Heavy metal también, sí. ¿No? Con sí, hermética, obvio, sí. Con... unas letras antisistema terribles tenía para la época. Ni hablar, reconsecuente. Y más, sí. Me parece que es mucho más consciente también que muchas bandas punk de las que escuchamos nosotros también. ¿Y en la banda quién suele escribir las letras? ¿O la hacen entre todos? ¿Cómo? Y la hacemos, sí, entre todos. Por lo general, igual siempre estamos con el violero y yo. Somos lo que, qué sé yo, le ponemos pila, o él me trae una letra y me pregunta, o lo consultamos, ¿viste? Y che, por ahí a mí se me hace complicado cantarla, y no, y si le cambiamos esto y lo hacemos así, así, así, y ya la modificamos. Está bueno, Ches. Che, ahí vamos con un temita, ¿parece? Si me aguantan a que llegue. Sí, dale, pues te quiero hacer correr por eso, boludo. Así baja la panza un poco, boludo. Sí. Vamos con un temita de Insumisión. Ahí vamos. Thank you. Bien, seguimos acá con Insumisión. ¿Qué temita escuchamos, che? Anti-error. Esta canción la escribió un amigo detrás de unos barrotes. No. Sí, sí, la, es más, la pasó por teléfono. Y no todo. Diego Torre, ¿no? No, no, no, no, esa, esa película la censuraron. No. ¿Y de qué habla la letra? Habla más que nada del lugar en donde estaba encerrado el muchacho, ¿no? Y aparte, como por una ventana siempre miraba así para la calle, había una ventana en el pabellón donde se veía parte de la calle, obviamente era todo campo el lugar donde estaba preso, y cómo era como que él se imaginaba, qué sé yo, que por la ventana, no sé, podía pedir auxilio, gritaba, o no sé, viste, como se imaginaba sumergido en un mundo así de violencia. Y bueno, a este muchacho una vez tiene una discordia con una persona y lo apuñalan por la espalda, y bueno, y en base a eso surge, ¿no? En el hospital y todo eso, no sé, surge la canción. Un día, bueno, toma la decisión de llamar a un amigo y nada, le dice, che, ¿no te animás a escribir esto? Así, pum, sí, dale, lápiz, papel, y bueno. Fue largando más o menos ahí las letras y la base ya la tenía un poco pensada. Y bueno, hace poco la modificamos un poco para que suene así. Muy bueno, Estaba escuchando muy buen sonido. Sí, está bueno, muy hardcore, tiene como un poco de todo, ¿no? Sí, sí, aparte con dos guitarras como que sí, suena un poquito más cargado, sí. Porque primero estuvimos, la idea era en realidad con una sola guitarra, pero como a este pibe Alejandro, ¿no? Al ruso, que brilla por su ausencia. Le mando el saludo nuevamente. Sí, él tuvo la brillante idea de meter otra viola y bueno, sí, él sale esto, ¿no? Cambia mal el sonido con dos violas, Sí, sí, suena más cargado también. Más potente, sí. ¿No? Y aparte el baterista también antes tocaba con una sola pedalera, Ahora tiene doble masa. Ah, con doble masa. Con doble masa toca ahora, sí. Yo no presté atención, mirá. Sí, con doble masa toca. Igual, más o menos, capaz que en este tema no se escucha mucho, pero ponele en el cover de Orcas, en Solución Suicida, sí. Viste que es bastante empieza, doble masa. Ya cuando empieza. Ese todo doble masa, así que... Ya cuando empieza, sí. Sí, sí, sí. Mucho doble masa. No, sí, se esfuerzan los chicos, la verdad, no, re bien. Y como que con el trayecto del tiempo, musicalmente querés agregar más cosas, ¿viste? ¿No? Claro, bueno, eso, ¿viste? Es que te van surgiendo ideas, ¿viste? Es que es el espíritu, uno siempre quiere estar como hacer la cosa mejor, ¿no? Ni hablar. Claro, como decir, voy a meter esta, a ver qué onda. ¿Qué opinamos todos? Es la típica, ¿viste? Sí. ¿Viste? Como que cambia el sonido, ¿viste? Le agrega más cosas. Estaba viendo guau en la distorsión, como que le pone. Sí. Sí, el primera guitarra y segunda voz, que es Alejandro, él tiene la escuela metalera, así que bastante. Se nota, sí. Está bastante prolijo, sí, está sí, muy sí. Bueno. Aparte le gusta así esto de pedal y mandale, ¿viste? Sí, a pleno, él es perfeccionista en ese sentido. No, está muy bueno, bien ahí. Está bueno, che. Che, y a ver, ¿está pensado...? Digo, acá futuro, un EP no tiene todavía. No. Está ya. No, en realidad, o sea, nosotros arrancamos con esto, que fue grabar un ensayo, porque como hacemos de cuenta que nos volvimos a juntar con los otros dos integrantes, o sea, de la otra banda que teníamos antes. Y no, modificamos algunas canciones que eran de antes, ¿viste? Y después la hicimos. Tenemos otras canciones nuevas también y nada. O sea, grabamos un ensayo para probar, más que nada. Y bueno, y en base a eso ya como que tenemos algo así para ir más o menos moviéndolo, ¿viste? Si no, ponerle, ir a tocar en alguna fecha, ¿viste? Porque está bueno participar y todo eso. Sí. Y bueno, y qué sé yo, ahora estamos viendo a ver qué onda. Pasa que también es esto de, a veces por ahí se nos complica a nosotros el tema de los ensayos, porque por ahí llegamos, todos laburamos. Terminamos de laburar y vamos a ensayar. Y por lo general vamos, tocamos la lista que tenemos y nada más, y después ya nos vamos. Y después capaz que por teléfono arreglamos ciertas cosas, ¿viste? El tema de tirarnos ideas y todo eso, ¿viste? Ah, mira, loco. Claro, a veces es ahora una que está el WhatsApp, sale todo por ahí. Claro, olvídate, ahí van los audios, todo, ¿viste? Bueno, sí. Manda unas bases, ¿viste? El otro, bueno, che, ¿qué te parece esta? Claro, tenemos la ventaja de la tecnología, no, por ahora... Cosa no. Que antes no, era la ficha de Entel, el teléfono grosso que a las 3 de la mañana terminaba de dar vuelta, ¿viste? Sí, ¿te acordás? No, era re loco, si no teníamos que llamar por el 19 porque no te alcanzaba la moneda para el locutorio. Me compré un udita con la moneda. Que tu vieja le ponía candadito al teléfono para que no hables por teléfono directamente. Le ponía candadito a la rosca. Qué viejo choto que somos. ¿Qué va a ser? Acá mi compañero de barrio, acá, de Camino de Ruta, también tenía una, tuvo su banda punk. Ah, mirá. Sí. El Cristian acá. Tenía todo su. Ahí viene. Ahí viene la estrella. Mirá. Todo su. Si decís frente al espejo tres veces Cristian, aparece. Enseguida vuelve el pasado, ¿viste? Pero no, yo he ido a ver los sellos de los muchachos acá y. Psoriasis, sí, Piñazo. Era una banda que nació en los 90. Claro. Nació en los 90 y murió no hace mucho por enfermedad del bajista que tuvo la runa severa, sí. Loco, y bueno, ahí como que se paró todo, pero yo dejé mucho tiempo antes, digamos, la banda por el tema más familiar y demás, que bueno, la banda igual nació en el 96 y casi 20 era, años tuvo. Era así, la época cuando el punk, sí, había, sí. Había muchas bandas punk. Lo bueno de esto era justamente lo que hablaba en un principio, descargar todo, toda la bronca, toda la y demás cosas en letras, ¿no? Claro. era un poco eso también, claro. De eso, por eso gustaba mucho el punk, aunque siempre había en la banda, pues, el programa de él, viste, y yo lo tiré. Pero un poco pasaba de todo en los 90 con Menem, en el 2001 más o menos también nos pasaban cosas, escribíamos letras, todo sobre lo que la mierda que venía pasando en el país, lo tiramos, volcamos todo ahí. Todos con diferencias musicales, ¿no? Porque no todos les gustaba el punk, simplemente lo hacían por el tema de descargo, ¿no? Más que nada, otros eran muy heavy, otros eran, qué sé yo... Hardcore, otro hacía otra cosa, pero digamos, todo eso lo nucleaba en una banda y estaba bastante piola. Bueno, eso era Psoriasis punk en su época. Y a veces también, a veces tocás lo que te sale, ¿viste? Porque por ahí, qué sé yo, no sé, a mí me gustaba Sepultura, pero yo a mí me salía a tocar punk porque era lo que podía tocar, ¿viste? Claro, era lo más fácil. Tampoco, ¿no? ¿Viste? Que tampoco me iba a poner en estrella, pues no lo era, ¿viste? Así que... No, yo también estoy de acuerdo con eso, ¿eh? O sea, te puede gustar cualquier tipo de música, pero vos te juntás a tocar y tocás lo que salga, ¿entendés? Sí, o sea, en realidad la idea de nosotros es esa también, nosotros tocamos lo que salga, nada, sí. Más que alguno pone un poquito de cada uno y bueno, y qué sé yo. Ahí te olvidás, ¿viste? Ya cuando estás ensayando, ya. La tierra. Sí, ya te olvidás de qué banda te gusta, ya querés hacer algo ahí. Todos vamos por el mismo camino, ¿viste? Vos ya ves que podés componer un tema y que suena, que ya le pusiste el ritmo tuyo y la letra, y ya está bueno y te querés hacer otro. Porque ya te olvidás de quién sos fanático, todo, ¿viste? No, más vale. No, el fanatismo queda de lado desde que entramos en la sala. ¡Rompe patrullero! Sí, y nosotros sí, es verdad, más que nada también estamos enfocados en el tema antipolicía, porque bueno. Oh, bueno. Sí. Estamos en la misma, acá estamos muy antipolicía, todo mal con la policía. Como parece no, que no somos. Bueno. Pero sí, siempre con diplomacia, ¿viste? Siempre con diplomacia, igual, no cabeza de gato, ¿viste? No, ahí con diplomacia. Igual están en una organización que un compañero que lo mató la policía, pues. Así que ustedes ya saben, pues. Muchos pibes. Y de 10 temas de ellos, 9 son contra la represión policial. Contra todos los con los gordos con mi pizza. Claro, anticárcel y antipolicía, ni hablar. Sí, mucho no. Repudio siempre. Yo tenía uno que era una balada, lo único que no hablaba era de puteada. Era el único. Después eran todos anti-milico, ¿viste? Así que anti-represivo totalmente. Así que siempre. Y lo bueno de eso era que teníamos recital en todos lados, ¿viste? Nos llamaban de todos lados porque siempre había. Digamos, cuando había bardo más en los 90, estos guachos, ¿no? Algo flashero fue en una fiesta en San Telmo. Que yo caí un cumpleaños 15. Y tocaron un cumpleaños 15 los muchachos. Sí, claro. Y después con este nos quedamos con dos rusos. Hablaste de ruso, ucraniano, tomando vodka, ¿era? Y ya te encima los guachos mexicanos. Y dijimos, vamos a desafiarle. Lo tomaban como agua, eso ya un pedo abrazado. Parecían dos talleres de leche cuando se fueron. ¿Sabes? La Serenísima por otro lado nuestro. Pero bueno. Estamos hablando de insumisión. No, claro, bueno. No fue mala mierda. Pero se vale irse por las ramas, ni hablar. Sí. Esa es la idea. Tardes con el Tonga. Estelita entró, sí. Y está dando secretitos, ¿qué pasó? ¿Lo no, ves? Sí, ya sabemos. Está. Bueno, sí. Después lo charlamos. No, pues un minutito. Mandarle un abrazo grande a la compañera de Estela, que falleció a una de las nietas. Un abrazo, Estelita. Un abrazo grande para Estela. Sí. Estelita, hay información fresca tirando, ¿eh? Bueno, claro. Sí, lamentable. Pero bueno, sigamos con lo que estamos. Bueno, vamos por un tema, pues es inmontable. ¿Eh? Vamos por un tema. Aguántenme que llega. Sí, aguanta. Por favor. Vas a llegar mañana, tómese Cristian. Su tiempo. Vos sos un gordo chancho, vas a llegar mañana. ¿Qué acabamos de escuchar, che? Injusticias. Injusticia es lo que está pasando ahora. Ajá, injusticias cotidianas, injusticias. ¿Y este tema, quién lo armó? Este tema es de Alejandro, ¿también? Alias el Ruso. También el Ruso. Ajá, exactamente. La mayoría de los temas los armó él, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, qué bueno. Sí, la mayoría sí. Porque, como te decía, ¿viste? Tenía, bueno, la otra banda que se llamaba Odio Expulsivo, ¿viste? Y bueno, y qué sé yo, había cosas que no, como que no lo hacía con la otra banda, como capaz que no le llamaba la atención, ¿viste? Y son canciones que quedaron afuera y entonces las agarramos, ¿viste? Y las agarramos nosotros. ¿Y este tema también lo arreglaron? ¿O es la misma estructura de este tema? Este tema en realidad no, lo aceleramos un poquito más nomás. Ah, bueno, pero sí, ya sonaba. No tan acelerado, pero con base más punk así, ¿viste? Y nada, le puso un poquito más de un poquito más de onda y lo aceleraron, ¿no? Y así, a mí me gustó igual, yo la primera vez que lo escuché así, tiene power, bueno, bastante así. Power, yo, por eso te decía recién, viste, escuchando el tema, está para hacer power, viste. Y también, viste, habla de las cárceles, del poder judicial, viste, de la policía, está todo mal. Está bueno, está bueno. Sí, sí. Está bueno, che. Bien barricado el tema. Che, y ahí ahora, ¿tiene fecha este sábado? Este sábado, sábado 29, en La Harley, en Berazategui. A ver. A ver, vamos a buscar. A ver, si yo te, a ver, vamos a jugar, vamos a una competencia, hay que enganchar primero. Detrimentor festeja sus 15 años, ¿no? Sí, señor. Y bueno, lo festeja, ¿no? Con bandas invitadas como Disturbia de Pilar, Ancestral de Neuquén, bueno, Insumisión de Berazategui, de acá nomás, acá a la esquina, Dark Warrior, y bueno, y creo que eso es todo. Y el lugar queda calle 16, esquina Dardo Rocha y 123 en Berazategui. Esto cerca de la estación, ¿no? Más o menos, por ahí nomás. La entrada vale 20 pesos, así que tranqui. Bien económico. Sí, ni hablar. Precio accesible. Aparte, linda fecha, está buena esa fecha. Aparte, son todas bandas bien de varios kilómetros que vengan a tocar acá, está bueno, ¿viste? Sí, está sí. Está piola eso, che. Aparte, bueno, 15 años ya de 15 años, sí. Una banda que yo también. Una sí. Hace muchísimos años. Sí, hace bastante tiempo. Siguen con la misma esencia, ¿viste? Siempre en el under, esos. La bandera del under, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos? La verdad todos. Que sí. Suenan cada vez mejor. Sí, ellos también, el cantante la vez pasada fue el ensayo nuestro ahí, nos estuvo comentando, ya nos habíamos comprometido en la fecha, pero o sea, nosotros nos invitaron a último momento, porque en realidad ya la habían armado y ya estaba todo hecho el croquis, ¿viste? Sí. Pero bueno, creo que se bajó una banda y se acordaron de nosotros, así que no dudamos ni a palo. Y qué bueno eso, ¿no? Que la gente, un músico de alguna banda los tenga en cuenta y dice, che, invitémoslo a los chicos estos que suenan también, ¿no? Que está piola. Pasan en muchos festivales que solidariamente, viste, entre de boca en boca, ¿no? Inclusive nos ha pasado en la fecha que hacemos nosotros, que por ahí, el último que hicimos a Campe Metalero, hicimos Roca Negra, con la banda de Dieguito Abreu, Vieja Máquina, por problemas, viste, de salud del hijo, viste, se sumó otra banda, que ellos mismos fueron a hablar con la banda, de lesión, viste, que tienen esa, sí, ni hablar, viste, que está, ¿viste? Esa, y si ellos no pueden venir a tocar, ya se comprometen a arreglar con otro, y eso, aparte, eso se llama respeto musical, me parece, ¿no? Que el mismo músico venga, inclusive que fue a buscar a usted en el ensayo, ¿fue? ¿O lo llaman? No, igual ellos van a porque son, o sea, son amigos de nosotros también. O sea, ya está toda la claro, está la ellos junta. Van a los ensayos. Aparte, como yo te decía, el violero que tenemos ahora, Martín Pogonza, tocaba también en esta banda de Detrimentor. Y bueno, después él formó otra banda. Y bueno, con la banda de él, no sé qué pasó. Bueno, se vino a tocar con nosotros. Así que también. Sí, de la formación que tienen ustedes, ¿se fue alguno? Teníamos otro violero, sí, un amigo. Pero bueno, él estaba, se fue, él estaba en la suya y bueno, vino otro muchacho, este Martín Pogonza, que estaba tocando en esta banda Azotes, banda heavy también. Ah, pero bueno. Y nada, y él... Seriamente la tomó. Sí, ni hablar. Bueno. Al toque se copó, o sea, le tiramos la onda y nos dijo que sí, aparte en las veces que tocábamos era el que hacía poco ahí. Era el que despertaba ahí a toda la muchedumbre, así que ni hablar. Che, ¿y de la fecha de este sábado hay otra fecha más acá más adelante o...? Y estamos planeando hacer algo en diciembre, en la Ribera de Bernal, ahí en casa. Ah, mismo. Así que sí, queremos invitar a un par de bandas, a bastantes bandas. Sí, bueno. Por lo general siempre, viste, es como que hay pensado algunas cosas, viste. Tenemos así como futuro pensado cosas, viste. Pasa que, bueno, a veces por ahí es una cuestión, viste, de... qué sé yo, de estar el ok nomás, viste, y listo. Se arregla con las bandas, ¿entendés? Esto es así, a veces surge todo de una manera así. ¿Esto lo maneja tópica. Entre ustedes dos, lo maneja todas estas cosas, cuestiones y así? Tenemos con bandas, a la mente brillante acá, la mente maestra. No, así que sí, ni hablar. La verdad que está bueno. A nosotros nos gusta participar de jornadas solidarias, más si son solidarias, viste, sí. si el motivo es para ayudar a alguien, viste, o para aportar el granito de arena, ni hablar. O sea, nosotros nos prendemos de esa, ni hablar de una. Y esa es una, me parece que es una de las bases que siempre, tanto muchas bandas heavy, punk, de todos los géneros, están agarrando, viste, en el sentido. Hacemos, yo pienso que igual las bandas más reconocidas tienen que agarrar esta cosa y dejarse de joder y, viste, dejarse orgulloso y pensar en la guita, sino decir, bueno, la entrada y con un alimento no precedido para los indígenas del Chaco, Formosa, que la están pasando más jodida que nosotros. Y hoy por hoy hay muchas bandas que están diciendo, un alimento no precedido, o un lápiz, una regla para la escuela, la rural, viste, y todas estas cuestiones. Que está peor, ¿viste? Y eso me parece más solidarizarse, me parece, ¿no? Nosotros las veces que se organizó algo, que hicimos algo con ella, jamás nunca nos llevamos una moneda, ¿eh? Nunca. De todas las veces que se hizo cosa, mirá que habremos renegado, ¿no? Sí. Habremos renegado, sí, pero sé cuántas veces. Sí, yo sé. Es un tema, ¿viste? Vos sabés organizar una convención. A nosotros nos pasó. O algo, tener que mover equipos, sonido, todo. Y pagar sabes fletes, que pagar sonido, pagar cosas rotas, todo, ¿no? O sea, en realidad terminás poniendo. Claro. Sí. Inclusive, sí, mismo sí. Nosotros como URM también, ¿no? Viste, seguro. Cuesta, viste, tema, aparte, viste, Cristian sabe que está la parte de finanzas, aparte, viste. Claro. Yo veo al loco que se está rompiendo la cabeza, decide acá, buscar los precios allá, andando para allá. Inclusive, viste, lo bueno que con ustedes, acá somos un grupete que también de loco que nos movemos para acá, claro, a averiguar precios. Claro. Y lo bueno es la solidaridad de las bandas. Sí. Sí. El tema, más que nada, yo lo que veo es la cuestión del compromiso que asumen las personas, ¿viste? Ponerle ahora, la semana pasada que hicimos lo de el Areco Noise Fest, que hicimos en San Antonio de Areco, el sábado pasado fue. También teníamos, era un quilombo tratar de ponernos de acuerdo con el tema de los equipos, ¿viste? Sí. Vos agarrás y pedís, che, necesitamos tanto equipo de viola. Y tenemos, iban a tocar 12 bandas. Entonces, claro, más o menos pedí 6 equipos de viola, me caen 2, ¿viste? Te voy a presentar. Con 2 terminamos, hicimos tocar a todas las bandas, pero, ¿viste? A veces falta de compromiso también de la gente. Se complica un poco las cosas. Fue re loco, nosotros andábamos llevando en el micro que viajamos, llevábamos parte de batería, otro llevaba pies de. Sí. Y salimos recargados. Sí. Es que en realidad justamente de lo que hablamos cuando hacemos ese tipo de festivales es justamente de compromiso con la causa, con la lucha, con la solidaridad. Sí. Vamos sumando entre todos y sale. Ahí de paso quiero, bueno, ya que estamos hablando del tema, saludar a la gente de la resistencia heavy punk. Que yo pertenezco al grupo, ¿no? De que se armaron varias bandas, un grupo, sí. Y bueno, no sé si lo escucharon ustedes, sí, nombrado, sí, bueno. Está Pablito Metrallero, no sé quién otros más, que también se están moviendo de esa manera. Muy pior, ¿no? La propuesta, sí, sí. Muy bueno, y organizan los festivales ellos, juntan los instrumentos entre las bandas y ver qué cosa falta de un lado para el otro, digamos, y quién transporta, digamos, entre las bandas que se estén organizando. Eso, la verdad, que está muy bueno, ¿no? Sí, eso está. Saluda a la gente del clan también. Y saluda a los chicos del clan también, otra también, gente que también se autogestiona. Autogestiona con las bandas, ¿viste? Sí. Que estas cosas que hay, unidad de bandas, ¿viste? No. Se está apareciendo, ustedes, sí. No sé si ustedes lo están viendo, pero hay una unidad de bandas que se unen. Sí, aparte los conocemos a todos. Claro, sí. Tenemos contacto entre todos, es como Che, le mandé un saludo a un compañero, se llama Luis, que es de San Luis también, ¿no? Que es de abajo y a la izquierda que está en el Frente Popular de Darío Santillán, que nos están escuchando de San Luis. Viene ahí, un abrazo grande. Un saludo a los compañeros de Córdoba. Nos vemos en la lucha. Los de Tierra del Fuego y Chaco. Así bien, que los están escuchando. Bien, ah, ya, Chaco, mi pago. Muy bien. Vamos, Chaco, carajo. Ah, y los compañeros de La Rioja también, ahí que nos están escuchando. Y Córdoba también. Bariloche, Neuquén, la gente de Neuquén. Compañía de Neuquén también. Cumpa, para mí lo importante que es lo que más rescato de toda esta, como esta época que estamos viendo ahora, que igual en otra época también había ido un poco, pero por ahí no de esta manera como lo estamos viendo ahora, que es no solamente nos juntamos a agarrar en estas recitales, sino que nos estamos organizando. Se organizan las bandas, se organizan las bandas para agarrar y salir a tocar. Siempre con un fin, ¿no? Tal cual, ¿entendés? Es la música, la finalidad o el pasarla bien un fin de semana. Claro, ya no importa el estilo, ya no importa, ¿viste? Como que el prejuicio ya, ¿viste? Está de lado. Hay cosas que van más allá de eso. y que lo importante es justamente eso, de agarrar y organizar las bandas, y ahora justamente lo que estamos empezando a ver ahora, un contenido político, porque de alguna manera el hecho de que vos agarres y digas, no, mira, vamos a agarrar y ayudar, es un hecho político. Es un hecho político que vos agarres y digas, mira, loco, vamos a dar una mano a agarrar y, no sé, a ayudar a la gente del Chaco, a una escuela rural, eso es un hecho político. Como a los mismos vecinos, capaz que se le quema la casa, inclusive, en un recital. Sí, ayer sí, en el barrio, acaba de pasar en el barrio una cosa parecida, sí. Sí. Sí, a los vecinos se le quemó la casa, la casilla. Sí, claro, sí, son cosas que... Y ve esas cuestiones, me parece que no hay que ser la vista al costado, me parece, ¿no? Está con no, esa no, gente. Al menos nosotros no, jamás. Claro, ¿viste? Y esa la conciencia estaría bueno que tengan muchas, de las bandas que son... Aparte, ya... mismo en el barrio ahí donde vivimos nosotros también ahí estamos con cuestiones así también de conflictos, porque quieren desalojar la zona en la que vivimos, porque quieren seguir, están con el proyecto de Techín de Nueva Costa del Plata, y quieren seguir extendiendo lo la que gran es el corporación Puerto Madero hasta de Techín. Allá. Entonces tienen pensado sacar todas las casitas, volarnos a todos, ya las topadoras están trabajando, acá en toda la zona de Wilde, Don Bosco, Avellaneda, ya está todo desmontado. Claro. O sea, los caminos ya los tienen marcados, todo, y las están trabajando, esto es un proyecto de hace más de 10 años. Sí, entonces nosotros también con estas cuestiones en el barrio también las charlamos, las hablamos entre todos los vecinos. Contá un poquito del proyecto, ¿qué es lo que se supone que se va a hacer? Y quieren seguir, quieren extender lo que es Puerto Madero, desde todo lo que es la zona de Avellaneda, la parte que falta, digamos, de la costa, sí, de Avellaneda hasta Bernal. Hasta Quilmes. Hasta Bernal, Quilmes, sí. Hasta la calle Espora, que es la que divide, viste, Bernal de Quilmes. Uh-huh. El tema es que la empresa del SEAMSE en los años 70, cuando hicieron todo el relleno sanitario de ahí, sí, en la costa, que iban y enterraban la basura ahí, quedó con una deuda supuestamente con la empresa Techint por el servicio que le brindaban con los camiones. Uh-huh. Entonces, en parte de pago esa deuda, durante la última dictadura militar, les entregan la... Es como que les dieron en parte de pago toda la zona en la que estamos viviendo nosotros, que en realidad no le pertenece a nadie porque es una reserva ecológica, digamos. Si vamos al caso, no tiene claro. dueño. Pero bueno, los tenés tipos tienen como Estado, supuestamente eso. Un arreglo de que ya en el año 76 les otorgaron a ellos la concesión de toda esa zona. El tema es que lo del proyecto surge ahora, hará más o menos, yo estaba metida con esto hace 10 años atrás, que era cuando empezaron a difundir y todo, de que vinieron los mismos, vinieron representantes de Techint, hicieron reuniones y todo, en Don Bosco, me acuerdo, en una sociedad de fomento, en la que vinieron con la presentación del proyecto y la maqueta está en el municipio de acá, Avellaneda, está, en la que es una maqueta, no sé de qué tamaño sería, cómo decirte, tienen, bueno, te muestra dónde van los edificios, todo, con un mapita, está todo ya armado. Programado. Totalmente, sí. Y yo miraba, los edificios iban todos arriba de mi casa, ¿viste? Era increíble ver eso, porque vos decís, tienen hecho todo lo que es la parte del murallón, la parte donde van a ir los restaurantes, la parte de un polo deportivo, donde va a haber canchas de golf, de tenis, de rugby, ¿cómo se llama? Lugares para hacer espectáculos, así, shows y eso, pero bueno, todo orientado hacia, ya sabemos qué clase, ¿no? Claro. Y es que es justamente es el negocio inmobiliario. El tipo que hace una inmobiliaria no es que dice, bueno, vamos a comprar esta tierra que está más o menos barata. Y los tipos quieren comprar la tierra donde no valga nada, y hacer negocios donde hagan edificios que valga muchísima plata. Entonces, sí, esto es lo que no, son... El tema es que esto es un lugar que es una reserva ecológica que tiene, hasta el día de hoy vos vas, estamos acá nomás, que son 10 minutos de acá a Bernal por autopista, son 10 minutos. Y tenés como toda una selva marginal ahí en lo que es la costa, hay humedales donde tenés un montón de especies, hay miles de especies de animales que viven ahí. Hay animales que no conocías. Sí, la verdad que hay animales que no conocía, y cada vez, ¿sabes qué? Por el asfalto, la calle que hicieron ahora, quedan muertos ahí. O sea, claro, porque se cruzan de un campo al otro y los chocan. Desde que hicieron el asfalto se empezaron a morir un montón de animales también. O sea, mirá, un pequeño cambio en la zona, cómo afectó todo lo que es el ecosistema del lugar, porque tenés, desde que hicieron un camino, que sería la calle Espora, que es la única calle que sale al río, al hacer eso la gente va, y como es una calle, serán 2 kilómetros de asfalto, todo derecho, donde no hay calles a los costados, la gente va a practicar para aprender a manejar y eso, y se llevan puesto todos los bichos que pasan. No. Porque claro, Claro, hay gallaretas, hay liebres, hay de todo. Y yo antes me acuerdo, ponerle 5 años atrás todavía, estaba lleno de liebres, ahora no hay ninguna. No. Las ves todas muertas en el camino. Sí, camina y lechuzas, deben cazar. Todo. Ahora lechuzas ya no. No, ya no quedan, o sea, ya no, ni siquiera aves, viste, como que hay un cambio, porque yo más o menos estoy viviendo hace poco tiempo, viste. Sí. Y yo cuando fui allá, o sea, habían esas gallaratas, ¿no? Que andan por ahí detrás de casa, quedan alguna que otra escondida, viste, en los humedales. ¿Cuáles son esas? Son como unos patitos, pero que andan, son más altas. Una mezcla de pato con gallina. Son una mezcla de pato con gallina, sí. Son rarísimas. ¿Ah, y sí? Tiene las patas tienen así como un verde fosforescente. Es raro, pluma fosforescente, ¿viste? Son vos lo ves. Sí. Esos bichos raro, no hay que saquen esto ya. ¿Dónde van a parar, entendés? Claro, no hay, yeah. No hay manera, es las que lechuzas. No les todo. Importa a la gente, menos le van a importar. Sí, escuchame, señora. Tienen planeado levantar la costa, imagínate. ¿Sabés lo que va a afectar ahora? Para poder hacer este proyecto, tienen que elevar el nivel de la costa a 6 metros de tierra, ¿no? Es un relleno importante. Claro. El tema es que lo están haciendo, porque yo veo los caminos que pasan y sí lo están rellenando. Pero ¿qué pasa? Turística, también a la vez hay tanta resistencia de la gente, de la gente del barrio, la gente que los ecologistas que van a apoyar también por la cuestión de la ley de bosques, viste, de cuidar el espacio y eso. Entonces como que se unen varias luchas y bueno, y gracias a eso se pudo ir frenando. Pero ¿qué pasa? Se frena un mes, se frena 2 meses, vuelven a... Claro. A seguir adelante con él. Pues ya tienen toda la estructura, tienen un montón de financiación. Ellos invirtieron, para empezar, hicieron una inversión de 80 billones de dólares. Sí. Claro, o sea, que están todos comprados. Igual es un negociado de tierra todo. Como el negociado de tierra en los campos. Y eso para empezar, todavía ni siquiera está... Todavía falta. Por eso te digo, el negociado ese es complejo como los negociados de los... Las tierras de los campesinos también, ¿viste? Sí, sí, lo mismo. Bueno, bueno, está pasando ahora con... bueno, aparte te van amedrentando de a poco. Ponele, ahora pusieron una... En la entrada, o sea, la entrada del barrio donde vivimos nosotros, tenés Villa Alcira y tenés justo la subida del puente que cruza la autopista y es la única entrada que hay. El único paso que tenés para el barrio es subir por el puente que va a la autopista. No tenés manera de salir. No tenés manera de salir si no es por esa calle y entrar. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron una garita en la esquina, justo ahí en la entrada, que controlan también si entran los camiones de la construcción o camiones que vengan para rellenar los terrenos, y eso te lo controlan y no te lo dejan pasar porque no quieren que ya la gente siga construyendo ni nada. Ah, ya están. O sea que encima está el control sobre eso también. Se están tampoco organizando. Tampoco puedes arreglar, nosotros nos pasa, no sabemos cómo policía, hacer para arreglar la casa porque... La policía, el servicio de la empresa. Che, y esto enseguida lo primero que hicieron fue poner la policía. Lo tiraron, por ejemplo, hablaron con un medio así. Porque esto igual es muy reciente, Esto fue reciente también. El tema ya de que tengan control sobre eso ya es el colmo, ¿viste? Que ellos te digan qué materiales pueden entrar y qué no. Y aparte vos ahí, si no rellenás los terrenos, también tenés el tema de la sudestada, que crece el río. Y si vos no tenés tierra para rellenar, cada vez se te va a ir hundiendo más la casa. Pero esa es la movida de ellos, del cansancio. Obvio, olvidate, que vos te cansés moralmente de que no puedas hacer nada, que te tengan que ir ahí. Después el miedo, la tergiversación que hacen también con... Todo el tiempo te tiran, los van a sacar ahora en el mes que viene. Y la gente se alarma, viste, todo. Y a veces tenés los otros que te dicen, no los van a sacar nada porque van a sacar de esta parte para allá. Entonces como que buscan dividir todo el tiempo. Claro. Buscan confundir a la gente todo el tiempo. O que se peleen entre ustedes. Y que se peleen entre ellos. Bueno. Che, ¿vamos con un temita ahí? ¿Dedicado a Techín? Vamos. Techín, hijo de mil, lo vamos a pisotear todo. Salgan de nuestras costas. Ah, sí. Tengo peluquera personal. We'll be right back.

locura. Para la devastación. Voces silenciadas y aniquiladas con la muerte a sus espaldas. Se acaba el tiempo, los cuervos ya comenzaron la devastación. Bien, bien, bien, bien. ¿Qué temita escuchamos? Estábamos escuchando las caras de ayer, dedicado a los políticos inmortales. Hijos de puta, no se cansan de volver. Sutilmente lo dijiste, ¿no? Sí. Y después, devastación. Devastación. Ajá. Bien, che. Che, ahí, recordando un poquito, ¿podés tirar la fecha al sábado? Sí, en la Harley. Festejando los 15 años de Detrimentor junto a espera. Lo tenía por acá, ¿viste? Creo que la calle es calle 16, esquina Dardo Rocha, Berazategui. Esto igual es un par de cuadras de la estación, sería esto. Y sí, ¿no? Sí, igual hay un colectivo, creo que pasa por ahí, no sé cuál. Yo mucho Berazategui no conozco, ojo, ¿no? Y soy de Bernal. No soy de muy lejos, pero... A ver si... Ah, ahí está. Sí, Detrimento festeja sus 15 años, bueno, junto con bandas como Disturbia, Ancestral, Insumisión y Dark Warrior. La entrada $20 en la Harley, calle 16, esquina Dardo Rocha y 123, Berazategui. Así que para los que no tengan nada que hacer ese fin de semana y se quieran pegar una vueltita, el oficiante. Sí. Auspicia Extrema Agresión, 216 FM La Máquina, 100.5, de domingo a domingo de 18 a 21 horas. Está bueno, che. Y este recital, pues más adelante está programado otro. Esto igual va a salir. ¿Tienen Facebook ahí? ¿Algo? No, pero. Sí, igual creo que los chicos tienen Facebook. Nosotros, yo no tengo Facebook, ¿viste? Más que nada, lo mío es esto: es el WhatsApp, ¿viste? Que ya sí. Para mí es mucho. Sí. Claro, ya es demasiado, ¿viste? Ya me yo también, igual bueno, con esto ya está el WhatsApp listo, ¿viste? Demasiado que agarro la foto, la grande y después la chico, ¿viste? Claro, yo por lo menos sé escribir, ¿viste? Yo sé que por lo menos puedo escribir bien ahí, ¿viste? Está bueno. No, pero no, sí, por lo general estamos en contacto con WhatsApp. Igual yo tengo tu número, así que buenísimo, cualquier cosa estamos en contacto. Nosotros che, lo que hagamos le vamos a avisar siempre. ¿Y este fin de semana se van a alguna fecha, digo? No, y este fin de semana tocamos acá en la Harley y después no, creo que vamos al cumple de un amigo y no sé. Ah, bueno, está. Viste, siempre va. Sí, siempre. El sábado sí. Y el domingo, me acordé que el domingo pasa, ¿no? Ya, sábado, amigo, ya tiro la casa por la ventana y después el lunes me quiero matar. La tiré solo por la ventana. No, pero a veces, qué sé yo, está bueno. Igual, el fin de semana la pasamos bárbaro, la verdad, allá en Areco. Con los chicos allá, la verdad que la gente se reportó. Estos chicos que hicieron la suspensión. Yo la verdad nunca había visto de cerca personas colgarse con gancho de la espalda. Fue impresionante. Qué colgada, ¿no? Lo digo, sí, no, la verdad que sí, terrible. ¡Un cabeza arrapada! Otra persona, ¿no? Llegó. Ahora aparece una persona. Aparece un pibe, ¿no? lo que hace la radio, ¿no? Al lado le cortaron el pelo al amigo Pedro, así que... En los mejores programas en vivo sale. Imagen de radio. Bienvenido a su misión acá, la peluquería de Pedro. Renton de Trepotting. Más loco que en el programa tengo dos fotos, una con pelo y la otra sin pelo de Pedro. Cosa era el hermano, ¿viste? El antes y el después, ni hablar. Claro. Bueno, estamos terminando el programa y nada, agradecer la presencia acá de los chicos. Saben que las puertas están más que abiertas a este lugar para lo que sea, para difusión, tanto para vos, Sole, como para vos, los chicos de Insumisión. Gracias. Así que, bueno, cuando tengan el producto, seguramente van a grabar y demás. Ni hablar, sí. Bueno, sí. Pueden volver nuevamente y lo presentamos aquí en Viento de Poder. Bueno, están todos más que invitados a la fecha que acaban de tirar, así ahí, que. Los datos de Sole, el tatú ahí. Exactamente, a él. Tirá los datos del localcito que tenés. Dale, es que estaba acá lejos. Bueno, no, el local está ahí enfrente de la estación de Avellaneda. Bueno, la estación Darío y Maxi sería. Muy bien, muy bien. Pasa que mucha gente me dice, ¿dónde queda la estación? Entonces tengo que aclarar las dos cosas, ¿viste? Ex Avellaneda, estación Darío y Maxi. Ascuénaga, Hipólito Yrigoyen y Ascuénaga es la dirección. La entrada está sobre Ascuénaga y bueno, el local se llama No te salves, como el poema de Benedetti, no sé si lo conocen. Sí. Bueno, y bueno, estamos también organizando convenciones y eso. El Facebook es también, la página de Facebook es No te salves, también igual que el local, así que búsquenlo, así ven mis trabajos y bueno, si les interesa ahí se comunican. Buenísimo. Gran tatuadora, he visto los trabajos, así que es recomendable para todos los que estén escuchando. Bueno, y acérquense para Avellaneda, frente a la estación ex Avellaneda, ¿no? Cacho Castaño me dijo. Ahora que es Maxi, por favor. Exactamente. Si te veo en McDonald's te mato. Bueno, gente, ahí nos estamos yendo con Falsas Esperanzas de Insumisión. Bueno, chao, Greta, a ver si llegás. Chao, nos vemos. Gordo vigilante. Bueno, che, gracias por venir al programa. La verdad que gracias a vos, por favor. Gracias humildemente por pudimos. Y ahora sí, ahora estamos. Un abrazo muy grande a Estelita y a la familia. Sí. Sí, están pasando un momento duro. Bueno, que sé yo, en estos momentos a veces como que no hay nada muy elocuente para decir, o todo lo que diga va a ser como un garrón, pero bueno, nosotros acá le mandamos mucho cariño, es una compañera muy querida, que hace muchos años que está en el movimiento y que lamentamos mucho la pérdida. No siempre dijiste que nunca nos diste, pero te aseguramos que nosotros existimos. No perdemos el tiempo en manifestaciones, solo vivimos usando nuestra propia solución. ¡Ah!